creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo, porque yo soy como tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo, porque yo soy como tú. Una canción con una letra muy diciente y pasa, ¿no? Tú dices poco porque sabes poco. Calle 13, que incita también a la unión del pueblo contra el sistema gobernante mal dirigido. Dice Residente, abro comillas, creo en la gente, creo en mi bandera. Calma pueblo, que aquí estoy yo, dice Calle 13. Nos escribe Laura Leuro ahora, oyente y seguidora en nuestro Facebook, Minuto Vientos de Rock. Ella quiere escuchar a Enrique Bunbury con Lady Blue. Posteriormente tenemos más música protesta. Esto es Pink Floyd y Another Brick in the Wall, canción que hace una crítica a la enseñanza rígida, unidireccional, donde no se tiene en cuenta ni los aportes de los unos ni de los otros, únicamente de los adultos, de los mayores, de los que en una época eran los que mandaban, y sobre todo en los hombres, ¿no? Algo también machista, pero bueno, en fin, en este caso, los sonidos que nos invita y que nos trae Pink Floyd es a que escuchemos a los jóvenes que son parte del crecimiento. Esto es Vientos de Rock. Agradecemos muy, muy amablemente a Laura por la programación y qué bueno que nos sigas por Facebook. Recuerden, ustedes y nosotros hacemos la alternativa musical en la red. Enrique Bunbury con Lady Blue y posteriormente Pink Floyd con Another Brick in the Wall. Vientos de Rock. Estamos con las últimas votaciones de nuestro encuentro musical realizado en el anterior programa, donde enfrentamos a Super Litio con La Derecha. Así que escuchemos la votación de la gente en la calle. ¿Super Litio o La Derecha? ¿Quién ganará? Mi nombre es Catalina y mi voto es por La Derecha. Mi nombre es Nicolás y mi voto es por Super Litio. Mi nombre es Albeiro Muñoz y mi voto es por La Derecha. El mío es Daniel Rodríguez y también por La Derecha. Pues yo voto por Super Litio. Mi nombre es Andrés y voto por Super Litio. Bueno, mi nombre es Héctor Arias y yo voto por La Derecha. Es Diego Albornoz y voto por La Derecha. Es Alonso Díaz y voto por La Derecha. Es Carlos y voto por La Derecha. Es Alejandra y voto por La Derecha. Ahí tenemos la votación de algunas personas. Se nota que la balanza está por el lado derecho, ¿no? Bueno, pues continuamos con las peticiones de nuestros oyentes. Esto lo hace Snake de Reina. Dice por nuestro Facebook que quiere escuchar Bandera de Aterciopelados, canción que hace una crítica a los países que cierran las puertas por no tener una visa. Aterciopelados, abro comillas, menciona: ¿cómo te vas a aprovechar de que no tengo papeles, de que soy ilegal? Mi trabajo humilde y tenaz vale más o lo mismo que el tuyo. Usted no puede soñar con una vida mejor. Cierro comillas. Bueno, una buena reflexión para muchos que quieren buscar un mejor futuro en otro país, ¿no? Pues es la idea, pero son maltratados. Xenofobia, que es muy común en España. Mire las contradicciones. Mientras que algunos españoles, hablando el mismo idioma nuestro, nos patean, nosotros los recibimos como héroes. Por Dios santo, amor propio a nuestra bandera, a nuestro país, a ti. Bandera, terciopelados. Hola a Terciopelados, gracias a Snyder por la programación. Quiero recordar nuestras coordenadas: correo electrónico minutoderock@hotmail.com, nuestro Facebook Minuto Vientos de Rock, y nos escuchas por radio1minuto.edu. Ahí me estaba comiendo un punto. radio.1minuto.edu. La siguiente canción es programada por Jamie Joana Rodríguez. Oiga, ¿qué sería este programa sin nuestros oyentes? Canción del elegido, del maestro de maestros de Cuba, Silvio Rodríguez. Posteriormente tenemos la canción programada por Manuel Camacho, Que Vivan los Estudiantes. La tendremos en la versión de Mercedes Sosa, la argentina. Agradecemos a nuestros oyentes por la programación y sintonía. Hoy de música protesta. Somos irreverentes, somos protestantes, somos participantes, somos aportantes y somos Vientos de Rock. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable.

the ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't. Ya hay ganador en los encuentros musicales con la música Yellow Submarine de Beatles. Ya tenemos ganador, pero antes de decir quién fue la banda que se quedó con el trono musical, vamos con la leyenda, la historia, John Lennon, Get Beat and the Shame. Canción hecha a la unión para acabar con las guerras y el odio en el mundo. Y Vientos de Rock invita a valorarnos, a quitarnos la ropa y a amarnos de verdad. Vientos de Rock. 1, 2, 3, 4.

que me avisen porque es así totalmente. Que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito. Qué bueno estas letras que incitan a luchar a la unión de los seres humanos y de toda una nación. Esto es lo que necesitamos en Colombia, ¿no? Para llegar a tus oídos necesito cantar, mover el aire, crear sonido. Bueno, pues informamos el resultado final del encuentro musical entre Superlitio y La Derecha. Recibimos 126 votaciones en nuestro correo electrónico, en Facebook y en la calle. Agradecemos a nuestros oyentes por la participación y les informamos que el ganador del trono musical en Vientos de Rock es... Para poder llegar, para llegar hasta tus ojos, necesito... Soy igual que presentador de Reinado, con 89 votos. Contra 37, la banda ganadora es La Derecha. Quisiera abrir lentamente mis venas, sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Nuevamente gracias a todos por la participación. Se nota que La Derecha ha dejado un legado musical en muchos de nosotros. Bueno, creo que Superlitio tiene música excelente. De esta manera, bueno, pues vamos cerrando nuestro programa. Tuvimos protesta, resultado de los encuentros musicales que continuarán en el siguiente programa. Estamos cerrando nuestro programa por el día de hoy, día de protesta musicalmente pacífica. No olviden, por favor, escucharnos por radio.elminuto.edu. Cualquier sugerencia la recibimos con muchísimo gusto en nuestro correo electrónico o por Facebook. Mi nombre, Alejandro Peña. Llevan en la cabeza, por favor, no se les olvide, lleven en la cabeza que la unión más que la fuerza hace mentes seguras, familias e individuos felices al servicio de la sociedad. Los dejo con la agrupación chilena Los Prisioneros. Vea, por allá un perro me está ladrando, así que es hora de invitarlos a todos ustedes a que por favor cuiden su mascota. Yo tengo por ahí una que me tiene enloquecido y aquí en este momento está escuchando, nos entra acá el sonido de un perro ladrando. Bueno, los dejo con la agrupación chilena Los Prisioneros y su canto a los malos gobernantes, a la burocracia y su sistema que miente con ese falso discurso de la libertad. ¿Ah? Siempre nos mienten, ¿no? Somos libres por naturaleza, no por la invención del poder malintencionado. Nosotros, los que habitamos este planeta, este país, somos libres. Así que, alegría por siempre, colombianos, alegría por siempre. Estos son Los Prisioneros, Ultraderecha, Vientos de Rock. ¡Chao! minutoderock@hotmail.com. Viento de Rock. La música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. So yeah. Viento de Rock, la alternativa musical en tu mundo, en tu mundo, en tu mundo, en tu mundo. Il volo del Viento de Rock.